yeah. Dímelo. Dímelo. Dímelo. Yeah. Que tú tengas dentro es todo está enterrado, no lo ves. Todo el mundo está con estrés, pero sabes, solo tienes que contar un dos y tres solo. De cualquier modo, solo, yeah. De cualquier modo, yeah. Oh yeah, ooh yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh yeah, yeah, yeah, yeah. Woo. Vas a querer, solo tengo que sacar lo que no vas a ver. en las manos ya. Son las 12, casi, no son las 12 ya. Sí, solo intento improvisar solo un poco porque mañana no me tengo que levantar y que son las 12. No, me protesté ya. Solo tengo ideas malas en la mente, pero lo lamenté al día siguiente porque me tenía que levantar a las 8. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, ahora qué hacemos, hay que trabajar, joder, sí, es veneno el dinero o qué, lo que conlleva todo. De cualquier modo, sabes que todo lo tengo, no, no. Lo tengo, no, no. Lo tengo, no, no. Lo tengo, no, no. Yo lo tengo, no, no. Lo tengo, no, no. Oh, oh, oh. Lo tengo, no, no. Yo lo tengo dentro, sí. Yo lo tengo dentro. Todo lo que toco lo tengo, pero no es intenso. Sabes que estamos aquí, pero sabes que no aprendemos ni del viento. Todo lo que quiero decir es lo que no quieres ver. Nena, hasta el atardecer, sabes que no podemos tenerlo todo, no puedo ni ver, demasiada droga en el cuerpo, baby. Yeah, que va, es mentira, no me drogo, voy demasiado clean. Sí, mi nombre es Ariel y no es verdad, o sí. Esta mierda es así, pero ponle fin. Pero esto no lo tiene, así que nene, vamos a darle, sí, que no frene. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, eh, eh. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I wanna check, check, check. Que decir, no tengo las palabras aquí. Sabes que me voy a pelear con tu mami. Ah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, no veo tu nombre. No veo tu nombre, dice usuario. ¿Cómo te llamas, tío? Sí. El calvario es no saber tu nombre porque no me puedo dirigir a ti. Y si no, pues esto no va a tener ningún sentido porque todo cambia de melodía y de momento. Así lo hacemos contra el viento. No es, no es, no es, no es. Rosario, oh, Rosario, oh, Rosario, oh, oh, oh, yeah, yeah, Rosario, Rosario. Yo no puedo volver atrás con mi usuario. Ah. Thank you.